información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. Objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Bueno, pues nosotros estamos listos a informarle. En principio, hemos invitado esta tarde al licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez, quien es presidente de Coparmex Nayarit, y es importante que hablemos de esto porque está por llevarse a cabo, y nos hablará de ello, en los próximos días, una expo de la que yo no tengo memoria que haya existido. Licenciado Eduardo Perrones, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Viene esa expo. Y el próximo jueves, 24 y viernes 25, o sea, dentro de 3 días prácticamente, tendremos aquí una ciudad de Tepic en la plaza principal, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche los 2 días, un evento sin precedente en la historia empresarial en el estado, porque logramos reunir a más de 100 empresas, 101 empresas que estarán reunidas en un mismo lugar para ofrecerles a la gente de aquí de Nayarit los diferentes productos y servicios que estas empresas ofrecen. O sea, lo que pretendemos con esta expo principalmente es que la gente de aquí, los nayaritas, conozcamos a las empresas de aquí, los productos que venden o los servicios que prestan las empresas locales. Con esto, lógicamente podremos fortalecer a las empresas, hacerlas más competitivas contra las empresas que vienen, sin que esto se preste a que estamos en contra de la inversión foral, sino al contrario. Nosotros consideramos en Coparmex que la manera de fortalecernos es hacernos los más competitivos, claro. Y una forma de ello es hacer que la gente conozca los productos y servicios que aquí se ofrecen. La competencia leal, lo que llamamos, competir lealmente, ¿verdad?, en las condiciones en que genere mayores atractivos, generará mayores ingresos en sus productos. Eso es ponerle a la sociedad nayarita en un área de exposición. ¿Qué producimos los nayaritas? ¿Qué se produce nuestra Nayarit? ¿Quiénes están atrás, inclusive, de todo ese tipo de inversiones? Ayuda mucho. Exactamente, y lo que buscamos y que es precisamente difundirlas, y estamos haciendo la invitación al público en general para que acuda a la expo y pueda conocer estas empresas de Nayarit, estas 100 empresas de Nayarit, y invitamos principalmente también a aquellos empresarios, aquellos que tienen un negocio, un comercio, a que hagan relación de negocio con estas empresas. Uh-huh. O sea, el beneficio no solamente lo pretendemos que sea para las empresas afiliadas a la Coparmex, sino que sea cualquier empresario, cualquier negociante, cualquier persona que realice una actividad comercial aquí en el estado, que se acerque directamente, montar una relación directa con los empresarios que van a estar exponiendo y que les ofrezca los servicios que ofrecen también las empresas. O sea, puede ser, por ejemplo, se me ocurre alguien que venda, que tenga una papelería, pues se acerque directamente con las empresas, digo, yo vendo tal producto y te quiero vender tal. Ah, y de veras que hay proveedores que hacen la distribución de, pues si una chimba de Clark, por decir algo, trae esa papelería, empiezan a establecerse enlaces de negocio. Lo que queremos es hacer redes de negocio. Exacto. Sí. Lo dijiste de una manera diferente, pero creo que es parecido. Y así que cual, Taconeta, San Blas, Santiago, Tupa, lo que sea, pueden unirse en un esfuerzo común y ganar todo. Sí, y es, la invitación es para cualquier persona de cualquier parte del estado. No es para afiliados exclusivos de Coparmex. No, los que van a exponer sí son las empresas afiliadas a Coparmex. Uh-huh. Pero cualquier persona puede asistir a la expo y entablar directamente relación de negocio con cualquiera de las empresas que iban a exponer. Para mencionarte algunas, van a estar ahí empresas del ramo agropecuario, distribuidoras, 7 u 8 distribuidoras de automóviles, todas las distribuidoras de automóviles que están aquí en el estado, van a ir ingenieros azucareros, servicios médicos y turísticos, uh-huh, embotelladoras de cerveza, de refrescos y de agua, fabricantes de alimentos, fabricantes de prendas de vestir, mueblerías, universidades, inmobiliarias, servicios de asesoría de diversos rubros, hoteles, restaurantes, en fin, las empresas de Cotalmex son de diversos tipos. Entonces todas estas empresas van a exponer en estos dos días, jueves y viernes, y van a ofrecer al público la diversa gama de productos que ellos tienen para que podamos lograr que la gente los conozca y a la vez puedan hablar de relación de negocios con ellos. Licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez, presidente de Cotalmex, ¿cuánto va a durar esta expo? Son únicamente dos días, jueves 24, viernes 25, en la plaza principal de Tepic, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche los dos días. No cuesta eso. Es entrada gratuita totalmente. Uh-huh. Y además, quiero decirles que aparte del atractivo que representa tener un mismo lugar más de 100 empresas, para hacer relación de negocios y conocerla, vamos a tener, para el público asistente, vamos a tener eventos artísticos, uh-huh, y eventos culturales, uh-huh. Va a estar por ahí el Ballet Mezcal Titán. Uh-huh. También vamos a tener muestras de los diferentes productos y servicios que se están ofreciendo. Vamos a tener rifas y sorteos de parte de productos que los propios expositores van a obsequiar. Y también obtendremos bolsa de trabajo. Eso es importante. Bolsa de trabajo para aquellas personas que requieran algún empleo. Entonces, tanto Coparmex como la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado tendrán ahí un módulo donde captarán las peticiones de trabajo y de su renovación, espacio para ellos. Hay un plus. Exactamente. Entonces, lo que queremos es redondear todo, y todo esto también va unido con la conferencia, una conferencia magna que tendremos el jueves a mediodía en el Hotel Real Local, donde traeremos en Coparmex, vamos a traer al conferencista analista económico Alberto Calva. Uh-huh. Es un reconocido analista económico que viene a impartirnos una conferencia denominada El Entorno Económico de México, donde da cifras acerca de las expectativas económicas, cómo estamos, el crecimiento del PIB. Entre ellos también incluye un apartado de su conferencia al aspecto de Nayarit. Creo que es muy interesante. Este evento sí tiene costo, la comida. Uh-huh. Pero lo demás es totalmente gratis. ¿Quién está ofreciendo todo ese tipo de...? Es Coparmex y con el apoyo de la ayuda del gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio. ¿Han recibido apoyo de Colorado? Sí, el Colorado inclusive va a asistir el próximo jueves a la inauguración, a las 10 de la mañana, a la inauguración del impuesto de ley. Es muy importante su presencia. Y también consideramos que para el gobierno también es muy importante de que la gente conozca que se puede trabajar conjuntamente entre la iniciativa privada y el gobierno en aras de buscar un desarrollo económico en la entidad. Eduardo Ruelas, doctora, licenciado, no sé si me permitirías hablar de otro tema. ¿Qué piensan ustedes de la reforma energética? Así de manera corta, preguntas cortas, respuestas cortas, y para conocer un poco la visión de Coparmex. Consideramos que la iniciativa que ha presentado el gobierno debe discutirse y debe negociarse. Estamos en contra, estamos en contra de que se vulneren las instituciones. Eduardo, ¿qué piensas de la reforma hacendaria? Que el gobierno requiere excedentes, recursos para hacer frente a todas las necesidades, pero consideramos que no a costa de los mismos que hemos estado pagando la misma base de estos siempre. Creemos que las reformas que se dieron a hacer en este sentido deben de ampliar la base de los contribuyentes para incorporar al comercio informal y que sean también otras personas las que contribuyan al sostenimiento del gasto público y no los mismos que reiteradamente hemos estado sosteniendo. La base de contribuyentes es la que sigue pagando, la misma base. La misma base, y eso sería con el establecimiento de este año del IEPU, que vino a afectar seriamente a muchas empresas por el incremento, en muchos de los casos, desmesurado entre lo que pagaban y lo que tendría que pagar a partir de este. En la parte del impuesto del lugar que lo cobra el Estado, En Nayarit hubo amparos contra eso del impuesto. Hubo amparos en contra del impuesto especial a Cataluña, del Yeto. Hubo muchos amparos, tanto a nivel nacional como en Nayarit. Nosotros en Colorado tuvimos más o menos aproximadamente 80 empresas que se habían parado en contra del impuesto, y veremos en los próximos meses el sentido que va a tomar este asunto al esperar en definitiva que resuelva la Suprema Corte. Licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez, ¿qué piensas de los hombres de empresa en la política? Consideramos que las personas que han intervenido en la política por parte del sector empresarial, pues han tenido, como todos, aciertos y errores. Consideramos que los empresarios pueden intervenir en la política, ¿sí? Como cualquier otro, como cualquier otra persona de cualquier otro grupo, de otra organización. Por ahora no hay interés. No, por parte nuestra, nuestro interés está centrado únicamente en cumplir estos dos años al frente de este importante organismo empresarial, que es la Coparmex, y servir a los socios de la Coparmex, como consideramos que lo estamos haciendo, al tratar de fortalecer a las empresas adheridas. Porque un empresario inclusive llegó a ser gobernador. ¿En el país? Exactamente. Y alguna vez se mencionó el nombre de algunos empresarios, incluyendo el tuyo, ¿no? Sí, como nosotros lo manifestamos desde que tomamos protesta de este cargo, nuestro interés está centrado únicamente en terminar nuestra gestión como dirigente de esta importante organización empresarial. Lo has hecho muy bien, Luis Eduardo. ¿Por qué traigo a Luis Eduardo? Porque es mi primo y lo acabo de saludar en la mañana. Eduardo Ruelas Gutiérrez, lo has hecho muy bien. Y esto ya nos habla, por ejemplo, del evento. Si quieres repetir día, hora, lugar, información general, adelante. Bueno, lo reiteramos, está abierta la invitación a todo el público y principalmente a aquellos que tengan un comercio o un negocio, a que asistan jueves 24 y viernes 25 de abril, o sea, dentro de 3 días, a la plaza principal de la ciudad de Tepic, frente a la catedral, de 9 de la mañana a 9 de la noche los 2 días, donde estarán concentrados en un mismo lugar más de 100 empresas de diferentes giros para que puedan entablar relaciones de negocios y puedan conocer a las empresas nayaritas. Eso es un esfuerzo que hacemos con la ayuda del gobierno del estado y el municipio de Tepic para fortalecer la economía local. ¿Quieres echar la salsa de picor, no? Son socios de la Coparmex y va a estar ahí presente. Es una de las 100 empresas expositoras. Muy bien, si es de la familia, ni modo. Aquí no es gol, ni modo que el patrón nos diga algo. Licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez, gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias. Ya mucho tiempo de conocerlo, yo sé que te acercaré a decirle Luis ahora. Esperamos que... Pero en fin, te agradezco mucho, que tengan éxito. Es muy importante que ese tipo de actos, de eventos que promueven a la productividad de Nayarit se den con esta constancia y sobre todo con ese objetivo de ayudarnos entre todos a ser mejores. Muchas gracias y ahí los esperamos. Claro que sí, ahí estaremos. Gracias, licenciado Eduardo Ruelas Gutiérrez. Vamos a un corte comercial y regresamos en 2-3 minutos más. Sí, regresamos. El micrófono. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Los salchichas de licor, pero hay ganas sin igual. Camarón, pero tú quieres los salchichas de licor. Dale a todas tus comidas, era otro tipo sabor. Camarón, pero tú quieres los salchichas de licor. Dale a todas tus comidas, era otro tipo sabor. Porque con salsa de picor, sabe mejor. Salsa de picor, picantemente una llanita. Un destino, más un gran viaje, más unas cuantas curvas. Más una razón para llegar muy lejos, más un camino que va directo hasta bien de Jesús. Y el resultado es un estado que aún no es suficiente. Más de 754 millones de pesos invertidos en otras vías y carreteras. Porque en Madrid ya no es igual, ya sigue lloviendo parejo. ¡Presentamos! ¡Oh, sí, grande, sus alcancías, háganse fotos y el video del colchón cabello. Si se está lloviendo, no te preocupes, solo ponte debajo de tu... Las carteras gigantes no existen. Mejor conoce algo práctico y verdaderamente efectivo. Nuevo billete de 1,000 pesos. Identifica sus elementos de seguridad. Relieve sensibles al tacto. Marca de agua. Registro perfecto. Elemento que cambia de color. Y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlos vale. Banco de México. 01800-733-5000. Si de niños se trata, ya está aquí el pediatra, el doctor Alba Rocha. Se atienden niños prematuros con diarrea, bronquitis, niños asmáticos, crisis convulsivas y sobre todo niños con alteraciones de la conducta y niños que se orinan en la cama. Ante todo, trato altamente profesional con sentido integral de niño. Le atiende de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Descansa por las tardes, jueves, sábado y domingo. Te espera en Independencia 408, Colonia Centro, aquí en Tuxpan, junto a Fotobol. Citas al teléfono 319-23-229-50. El pediatra Alba Rocha y cuidado de tus niños. 9 meses, más una madre inexperta, más un padre que aún no es, más una razón de todas las cosas que nos cambiaron para siempre. El resultado es una familia que crece y nos obliga a seguir mejorando. Más de 19.000 partes gratuitas y una mejor atención extra. Porque en realidad ya no es igual, que sigue lloviendo parejo. Imagínate lo mejor de lo mejor que no es solo lugar. Ahora es posible. Conoce a los grandes del mundo empresarial, artístico, deportivo, cultural, político y social. Oscar Castilla trae para ti Encastillado. Los grandes líderes de Nayarit. Encastillado. Miércoles, 4 de la tarde. Solo por la consentida de Nayarit. XXX. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Casillas, soy quien necesita su ayuda. Los jóvenes de Pichera de Atención de Psicoterapia, como lo escuchaste en la radio. Se llama Club Perona. Mi equipo de psicólogos profesionales te ayudarán con orientación psicológica, problemas de pareja, problemas de aprendizaje y conducta, con los talleres de desarrollo humano, consultas a niños, adolescentes y adultos, y a través de psicólogos te ayudarán. Informes y citas en Pichera de Atención de Psicoterapia, de otro lado, entre Oaxaca y Mazatlán, o llama al 0193. 456-4069 456-4069 Centro Psicoterapéutico Club de Hoy. Una verdadera ayuda para tu vida. Vivir en piso de tierra provoca enfermedades. En ocasiones muy graves. Muchos hogares en México no tienen piso de concreto. Por eso el gobierno federal puso en marcha el programa que permite que las familias tengan piso firme. Así los mexicanos que más lo necesitan tendrán una vida más saludable y más oportunidades para salir adelante. En 2007 se colocó piso firme en 99.000 hogares. Este año vamos a colocar 5 veces más. Los recursos de la México, gobierno federal. No te perdones nunca en cualquier partido político. Era prohibido la separación de distintos años. El micrófono. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues ahora está en esta mesa de trabajo el profesor Emilio Samudio García, quien es colegiado nacional de asuntos laborales. Y en todo esto, primero darle la bienvenida a Nayarit. ¿Cómo lo han tratado, bien? Muchísimas gracias, la verdad, excelentemente bien. Lo comentaba yo con mis compañeros del Comité Ejecutivo de la sección 20 de la 49, que pues después de estar aquí una semana nos vamos con muchos procesos y eso nos piden que nos vayamos, pero con toda la alegría de quedarnos, la posibilidad de quedarnos por aquí, trabajando. Ha habido muchos intentos de mejorar la educación en este país. Y ahora se pretende hacer una revolución educativa, el señor presidente lo acaba de anunciar, en el cual la profesora Aldecer Gordillo dijo, nosotros tenemos, somos los primeros interesados en entrar a este proyecto. ¿Cómo se ha proyectado este asunto? Bueno, quiero decirles, en principio agradecer al programa El Micrófono por permitirnos que su audiencia, que es muy amplia, nos permita escucharlos a los maestros. Decirles que el cuarto Congreso Nacional de Educación, celebrado el año pasado en Tonatico junto con el segundo encuentro de padres en familia, sus conclusiones desarrollaron un nuevo modelo educativo para México del siglo XXI. Esto se le presentó en el mes de junio al presidente de la República, Los Pinos, el presidente de la República seguramente lo revisó y comprometido con algo que es trascendental para nuestro país, que es la educación. En la prueba enlace, en donde también quiero decirlo con mucha claridad, los maestros no nos oponemos a que se evalúen los profes, ni que se evalúe la calidad de educativa en México, sino que se hagan una evaluación de acuerdo a las características de que requiere nuestro país. En el discurso de la maestra, el presidente de la República le tomó la palabra y le dijo que es necesario que haya una reforma educativa de nuestro país, y a la que no hemos llamado nosotros la revolución educativa. Ese es parte del proyecto que la maestra nos instruyó a todos los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, venir a los diferentes estados. A mí me tocó estar en este país, en este estado de amigos, que es Nayarit, y que me siento muy orgulloso de estar aquí precisamente con ustedes. Lo presentaron ya la semana pasada, que el proyecto acá en Nayarit, ¿no? Si no estoy mal. Así es. ¿Y cómo lo recibieron los maestros nayaritas? Quiero decirles que en principio tuve oportunidad de estar el lunes con el secretario general, que ya conocían, porque aparte esto viene como resultado de la sesión extraordinaria de nuestro Consejo Nacional. Me entrevistó con los secretarios generales y les hice el conocimiento del proyecto que traemos ya bien definido, que ya tenían algún conocimiento al respecto. Le pedimos una agenda con ellos, le pedimos una agenda que se creara una reunión con los concejales, para que se generara toda una propuesta con ellos mismos para solventar 6 puntos que son necesarios en este proyecto. Nos reunimos con el Comité Ejecutivo Seccional, les pedimos que se hiciera un calendario de reuniones regionales para que estos trabajaran con los secretarios delegacionales, con los representantes de centros de trabajo, con toda la estructura de gobierno, pero sobre todo con los trabajadores de base, para que conozcan perfectamente bien. Ahorita llevamos un 70% ya de trabajo con la sección 49, que es un poquito menor a la cantidad de compañeros que están en la sección 20, pero que la sección 20 también está haciendo todo lo necesario para que todos los trabajadores de la educación conozcan este proyecto, lo hagan propio, porque representa la reforma más importante para nosotros los maestros que el país requiere. Creo que esa palabra puede ser la siguiente pregunta. ¿Este país requiere, hijo? ¿Estamos atrasados? Por supuesto, pero atrasados en el sentido del planteamiento que se hace con respecto a la educación que se imparte en otros países, que no es nuestro país, sino nuestro México querido. O sea, ¿relación a qué? Pues sí. Bueno, yo les pedí, tuve esa oportunidad de platicar porque la maestra está muy interesada en todo esto. Siempre hemos dicho que los maestros tenemos parte de irresponsabilidad en la situación en la que se encuentra la educación. Sin embargo, los proyectos y planes educativos surgen de la Secretaría de Educación Pública, que tampoco queremos decir que de alguna manera estemos enemistados con la Secretaría de Educación Pública, no. Tenemos que generar una educación diferente para el México diferente que es en el que estamos. No es lo mismo que el primer lugar que tiene con el examen PISA que se practica en Finlandia, donde tienen una población de 800.000 alumnos, a lo que tenemos en nuestro país, que son 25 millones de alumnos con características muy diferentes de lo que corresponde a Baja California, lo que hay en Yucatán, lo que hay en Nayarit, lo que hay en diferentes estados de la República. Necesitamos hacer un proyecto educativo, como lo que estamos presentando, un proyecto educativo a la mexicana. La Secretaría, como responsable directa en el organigrama gubernamental federal, tiene sus responsabilidades, hace un proyecto. ¿Esta propuesta del nuevo modelo educativo lo presenta el CENTE? ¿Se lo presenta el presidente? Sí. Ya esto está presentado en el mes de junio, los fines, le presentamos las conclusiones, porque el sindicato, independientemente del trabajo que hacemos para representar con dignidad a nuestros maestros, buscar mejores condiciones de vida con las condiciones que el país también tiene, también buscamos ser los promotores de un cambio educativo, de ver que el modelo, y lo reconocemos, el modelo educativo está agotado. Uh-huh. Este planteamiento es en el mes de junio en Los Pinos, se le planteó al presidente, lo debía haber revisado, y estamos muy conscientes de que pues ya los profes no están con la capacitación que requerimos también, verdaderamente, que la Secretaría de Educación Pública le mete el dinero suficiente para capacitar a nuestros profes, porque los profes ya de anteriores, ya saben que ya no son para los alumnos que en este momento están. Los niños vienen ya con características diferentes, ya son niños virtuales, y a veces nuestros profes, y yo vivo allá en Nayarit, pero plantearía lo que en el Instituto Politécnico Nacional, que es una escuela de excelencia, que es un instituto de excelencia, pues nos ha costado también un trabajo que los profes del instituto también se adapten a estas circunstancias que son totalmente necesarias. No es que no es fácil el profesor Emilio Samuel García reconocer el retraso o el rezago histórico que pudo haber tenido la educación en este país. No es fácil, viniendo de una persona con ser y de su responsabilidad, no es fácil de que lo reconozca la presidenta del centro, como es el de ser Gordillo, el nuevo presidente de la República. O sea, primero reconocer que tenemos un rezago, reconocer el problema, enfrentarlo, y entonces unir los esfuerzos de cada una de las partes, tanto el gobierno federal, que viene siendo el que presenta los presupuestos para que las cosas sucedan, y ustedes que harán que en las aulas pase lo que tiene que pasar. Reconocerlo es importante para atacar el problema de fondo. Sí, por supuesto que nosotros, algunos medios, y lo digo con mucho respeto para alguien que nos parece tan importante en este proyecto, porque tenemos que ser una gran alianza, y en esta gran alianza, pues por supuesto que los medios son muy importantes. Uh-huh. Para nosotros reconocer que los medios, sin ustedes, no pudiéramos tampoco hacer el trabajo eficiente como lo que queremos hacer. Pero también tocó un aspecto muy importante: el presupuesto que se le ha asignado a la educación, en verdad no es suficiente. Muchos medios también nos han castigado diciendo que el presupuesto se da en pago de salarios. Es cierto, porque se le destina no más del 4% que el Producto Interno Bruto, que no alcanza más que para pagos de salarios, que tampoco los profes podemos decir que ganan las grandes cantidades económicas como para poder dedicarse exclusivamente al aspecto educativo. Pero pues tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser más eficientes, tenemos que buscar que haya infraestructura adecuada. En estos 3 años creemos que debe de darse para poder sacar adelante este proyecto de reforma educativa, que no es sencillo, lo volvemos a repetir, pero que con la ayuda, con la alianza de sociedad, de los gobiernos, de los niveles de sociedad, los medios de comunicación, los empresarios, los comerciantes, todos aquellos que están interesados en la educación, porque es un proyecto que el país requiere para salir adelante. Una vez que se da a conocer a nivel nacional, conjuntamente por el presidente de la República, con la jerarquía y siendo el jefe del Poder Ejecutivo, con el doctor Gordillo avalando su trabajo, ¿cuándo se va a empezar? O sea, una cosa será el anuncio y otra cosa es manos a la obra. Bueno, ya empezamos, y precisamente agradezco a este programa del micrófono que nos están permitiendo acceder a esto. No es de mentiritas, dicen en mi pueblo, y le digo con mucho respeto, esto va en serio, porque ya estuvimos con el señor gobernador, ya estuvimos con los congresistas, estuvimos en el congreso, que nos dio muchísimo gusto que nos hayan recibido los congresistas de los diferentes partidos, y también entienden que esto es algo que el país se quiere. Nosotros ya empezamos, ya bajamos toda la información, estamos llevándolo a cabo, somos más de 5.000 trabajadores en el estado, pero tampoco no es fácil romper las inercias, romper toda la forma de cómo trabajaban con la anterioridad, buscar que en telesecundarias, en muchos lugares no hay ni luz, no hay características propias para poder sacar adelante la educación indígena. Hay que tratar de poderla poner con las manecillas de la modernidad en este momento. Pero también decirles que la educación ahora en nuestro país requiere hacerla competitiva, con equidad, y sobre todo la defensa de la educación pública, para que nuestros egresados de educación pública, como seguramente son muchos de ustedes, que tampoco estamos en contra de la educación privada, pero que nuestros egresados de educación pública tengan los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades de participar, sean unos buenos comunicadólogos como ustedes, buenos representantes, buenos gobernadores, buenos empresarios, nacionalistas, y que este país cambie a través de la educación. Claro, y la verdad es que es una máxima, ¿no? Pueblo educado, progreso seguro. Digo, es algo normal. O pueblo no educado es un pueblo sometido. Es una cuestión de visiones. Y ahora es un reto hacer un pueblo con la competencia de muchos elementos que están ahí, el TLC y varias cosas, en la que avanzamos. Por donde quedamos rezagados. ¿Cómo tomaron los maestros nayaritas este tipo de nuevo modelo educativo? Que a algunos les parecerá, por edad, por lo que usted quiera, cansancio, y otros con mucha frescura decir adelante. ¿Cómo lo tomaron en lo general? Nosotros hoy estamos pidiéndole a los secretarios generales nos hagan una evaluación de cómo se han llevado a cabo las reuniones. Venimos siendo muy respetuosos en donde ellos, los secretarios generales, han platicado con el comité de gestión seccional. Yo diría que entraron los seccionales, todos lo recibieron bien. Cuando menos en los términos que lo planteamos, lo recibieron bien. Y ahí ha bajado hacia las regiones, también traemos ya algún comentario de los compañeros, pero donde sí necesitamos que se hagan las reuniones es con los compañeros de base y que se haga lo necesario. Sin embargo, voy a repetir, el comentario o el cuarto Congreso Nacional de Educación fue una consulta nacional en donde estos son los puntos que ya se trataron, no nada más con los jueces, sino con intelectuales, con empresarios, con investigadores, con gente conocedora de la educación, con padres de familia, y estos son resultados que ya está planteado. Ahora ya nada más es echarlo a caminar y contar con la aprobación del gobierno federal, gobierno local, que por cierto decimos que platicando ahorita con el señor gobernador lo recibió muy bien, ya tenemos una reunión con el secretario de Educación Pública, tanto la corresponde a los federales como los compañeros de básica de los estatales, para implementar las medidas necesarias para hacer un trabajo ya de calidad y de fondo. Ya ¿cómo lo podría plantear? Ya se limaron las perezas con la secretaria y la presidenta del CENTE, la secretaria de Educación Pública. Bueno, pues los medios, ustedes saben que lo vuelvo a repetir, que los medios pues venden eso, hay algunas cosas. Hemos platicado con nuestro secretario de Educación, nuestra presidenta, perdón, tuvimos oportunidad, lo diría yo, antes de salir de vacaciones en diciembre, fuimos a platicar con la secretaria de Educación Pública. Pudiera haber algunas diferencias, yo no creo que en ninguna parte pueda darse una situación de total coincidencia. Sin embargo, la vida de los hechos, quiero decirles que estamos trabajando nosotros, que no vamos a dejar de seguir colaborando y trabajando con los programas y proyectos de la Secretaría de Educación Pública, pero nos ha quedado claro de que estos están agotados y que tenemos que modificarlos. Y para esto también la propia Secretaría de Educación Pública, en el evento de la prueba enlace, el presidente de la República le entregó el documento, de aceptación a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social, porque juntos es como podemos resolver. Y el problema que se pudiera generar entre la Presidenta y la Secretaria de Educación Pública, decimos que cada quien pudiera tener un punto de vista, pero lo más importante es el punto de vista en México de nuestros alumnos, nuestros niños que requieren esa aceptación y preparación para salir adelante. Me gusta la frase, el centro va por México, creo que lo demás es lo de menos. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al profesor Emilio Zamudio García, quien es colegiado nacional de asuntos laborales del CENTE, que ha estado con nosotros. ¿Ya le llevaron a comerse un buen pescado salmuera? Ah, por supuesto que sí, no, es que no. No vaya a ser que llegue allá y diga, no hombre, si vienen allá y no comen un pescado salmuera, no vino. No, por supuesto. ¿No llevaron a la una? Sí, tuvimos oportunidad de platicar con el gobernador. Nada más que bueno, pues no me entendió la conferencia, pero le dije, a ver si nos dan un espacio por ahí para que los maestros tengan un espacio en esa parte tan bonita que es de la laguna y ¿cómo es un chicharrón de pescado? Sí, chicharrón de pescado. Y una guachina que estaba muy cosa muy sabrosa, por cierto, ¿no? Sí, conocimos el lugar. Tenemos un terreno inclusive, quedamos de que iba a venir una persona para ver si puedo comprar un terrenito por ahí. Eso, y de verdad que sí. ¿Algo más, al seguro? Bien, entonces le agradecemos al profesor Emilio Zamudio. Venga, la próxima vez, o nosotros lo invitamos al pescado salmuera. Por supuesto que sí, nos habrá conocido. Y nada más decirle a la sociedad de Nayarit que sigan escuchando este programa, que sea muy interesante, y que conozcan la revolución educativa con sus amigos, los maestros, sus profesores de sus hijos, para que conozcan y puedan incorporarse a esta gran alianza que requerimos. Me gusta, el centro va por México. Gracias, sí, profesor. Muchas gracias, al contrario. Gracias. Vamos a ver un fuerte comercial, regresamos en 2-3 minutos. El micrófono. Un mundo desconocido. Forma parte del nuestro. XTX es bonita. Oscuros expedientes. Casi reales en lo paranormal. Entrados por sus propios protagonistas. El terror. Invadirá tu radio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Solo por la consentida de Nayarit. Oscuros expedientes. La risa entra a ellos. Tractores Madrid Ferguson te da la hora. 1:30 de la tarde. Amigo agricultor, ¿va usted a comprar un tractor? ¡Compre! ¡Va! Harley Ferguson, con su distribuidor Juan Isabel Hernández y compañía, en Tuxpan, frente al jardín principal, teléfono 23-207-47. Leano Estrada, distribución en La Vaquita Junior, frente al malecón, en apoyo al campo, grandes descuentos en maquinaria agrícola. Además, distribuidor de las sembradoras de previsión del Bajío, los trabajadores que hacemos la radio y la televisión en México analizaremos los retos y los logros del sindicalismo actual. Abril 20, 21 y 22. Consejo Nacional de los TIR. Auditorio Fernando Anita de la CTN. TIR, Sindicato de Vanguardia. Esa es la alegría del ahorro. Aprovechando los buenos precios en todo lo que te gusta. Siente la frescura de todos nuestros departamentos. Y no dejes escapar tu punto privilegia. Recuerda que desde el 30 de abril, usa tus puntos privilegia. Y vive la alegría del ahorro en ley. Ley. Destino, más un plan de viaje, más unas cuantas curvas, más una razón para llegar muy lejos, más un camino que va directo a donde nos dirigimos, y el resultado es un estado que une a su gente. Más de 754 millones de pesos invertidos en otras bienes y carreteras. Porque Madrid ya no es igual, que sigue lloviendo parejo. El micrófono. El micrófono, así tan variado como resulta a veces este noticiero, ahora vamos a entrar un poco de la política. Se encuentra con nosotros la diputada Patricia Castillo. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, con el gusto de saludarte como siempre. Bueno, concluyó un periodo, las alianzas se dieron. ¿Por qué no se dieron? Tanto alianzas. Bueno, lamentablemente nosotros veníamos trabajando con el Partido del Trabajo muy eficazmente, muy fuertemente, pero finalmente su dirigencia nacional, en un esfuerzo por sumarse al Partido de la Acción Democrática, que finalmente no se concretó, nos limitó los tiempos y no fue posible, ¿no? Pero desde aquí nuestros respetos enormes al Partido del Trabajo, a su dirigente y fundador Jaime Cervantes, que de verdad hizo un esfuerzo extraordinario para que esto se diera. Sabemos y estamos seguros de que van a tener un excelente papel y su trabajo lo van a proyectar, pues, en el esfuerzo que nos va a permitir a ellos como a nosotros tener nuestra identidad intocada, y eso nos va a permitir avanzar mucho. Yo creo que la sociedad va a estar muy pendiente de cómo se conformaron estas alianzas y quiénes son los personajes que están en medio de ellas. Así que vamos a tener una oportunidad nuevamente en Nayarit de probar a los diferentes espectros de la política que a veces la sociedad no tiene. Sí, porque somos, yo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades. El PAN va solo, el PP va solo, el PAS va solo, pero aquí está PRI, PANAL en la alianza, PRD, el verde ecologista, bueno, sí, lo mismo. Y el PRS y el Partido de Convergencia. Si esto fuera real y todos presentaran candidatos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Van a presentar ustedes propuestas, por ejemplo, para PETIC? Esperamos. ¿Quién va? ¿Jesús Paredes? No, mira, estamos buscando, pero como tú bien sabes, cuando estábamos encargando la alianza, Jaime Cervantes iba a ser nuestro abanderado, ¿no? Y por supuesto había algunas otras propuestas de la sociedad para poder competir por la presidencia municipal de Tepic. Hoy por hoy Convergencia, y hemos invitado al PRS, que ha aceptado con grato, de que podamos abrir la puerta de gente probada en la sociedad en diferentes funciones. Gente que está en la academia, gente que está allí en sus pulseras de su trabajo, siendo gente actuante y trabajadora por la sociedad. Esas personalidades que a veces los políticos no vemos y creemos que no se interesan en el desarrollo del Estado. Y ahí nos van a estar buenas sorpresas. Hay por ahí algunas destacadas mujeres que pudieron participar. Y finalmente yo lo que creo es que es una enorme oportunidad para que Nayarit renove su camada política. Eso es muy importante, tener nuevos nuevos personajes dentro de la vida política de nuestro estado, yo creo que será algo benéfico para la democracia, que finalmente nuevamente Nayarit vuelve a ser parte de él. ¿Hay tiempo, diputado? Claro que sí, nunca sobre el tiempo. Yo creo que tú como periodista lo has constatado. Cuando te sientas en algún café, en algún restaurante, siempre te preguntan, oye, ¿qué va a pasar con esto? Mira cómo está Tepí, ¿por qué no tenemos tanta derrama económica si tenemos de allá de banderas? ¿Por qué mis hijos se tienen que ir a estudiar fuera? ¿Por qué no tienen trabajo aquí? O sea, la gente está preocupada, por supuesto, ¿no? Nadie pensaría que cuando nos dieron el asunto esto con la ley antitabaco, un grave problema que le va a pegar a 16.000 familias tabaqueras en el estado, piensa que la gente no se preocupa, la gente está preguntando qué va a pasar con esas 16.000 familias que se quedarán sin seguridad social, cuál es la reconversión que vamos a tener en el campo. O sea, uno creyera como político que nada más a los políticos nos interesa. Pero te vas a un café y te encuentras en el cine y te encuentras en la calle gente que está preocupada, y lo que les hemos dicho, pongamos a prueba a los ciudadanos. Ojo, a los ciudadanos, a la gente inmersa en la sociedad, porque hay quienes dicen que no hay ciudadano químicamente puro en el estado. Hoy más que nunca vemos gente de la sociedad que son químicamente puros, gente profesionistas, jóvenes que destacados que están en las universidades. Hoy recibí una llamada muy grata de un joven universitario, me decía, oiga, la invitamos para que hablamos del problema de Pemex, o sea, nadie ha venido a hablar de la universidad del problema de Pemex. Oye, encantada, más allá de colores, es un asunto nacional que no tiene colores ni ideología, que tiene una importancia soberana. Y bueno, es mismo interés que tiene la sociedad, nada más que a veces los políticos pensamos que no. Y luego pensamos que los intereses de la sociedad nada más representan unos cuantos, ¿no? Que por cierto hoy quieren hablar algunas cosas y todos están ávidos de nuestra representación popular. No se trata de eso. Se trata de que podamos construir un nuevo rumbo en el desarrollo del estado por el bien de los nayaritas. Qué bueno que tocó ese punto, diputada, porque si bien es cierto este país no se construye en la opinión de 500 ciudadanos respetables todos. Después. No se construye en la opinión de un ejecutivo federal. Somos los preocupados nosotros, en que sus decisiones sean las más adecuadas, porque finalmente con... ¿qué dijéramos? Con el pueblo, con el poder que les da el crear leyes, el aceptar o rechazar presupuestos, o sea, todo lo que envuelve a la responsabilidad de las cámaras, tanto de diputados como senadores, nos afecta a nosotros. Nosotros somos los preocupados de que ustedes, el pequeño número, reducido número de mexicanos que nos representan en este país, piensen por México y no piensen por otro. Exactamente. Mira, has tocado un punto que a mí me mueve mucho y que lo he dicho en tribuna y lo he dicho en comisiones y lo digo hoy ante los ciudadanos que nos están escuchando. O sea, no podemos. El puesto de diputado es muy efímero. El pueblo es una cosa que es virtual. Lo importante es que esos 500 gentes que están ahí, 500 personas que tendrán sus talentos y demás, tengamos la capacidad de ponernos a estudiar y saber qué nos sirve a quienes representamos. No se pueden tomar decisiones a la isla. Estamos hablando del petróleo, uno de nuestros últimos recursos naturales, y que vamos a poder, o empeñado exponencial, eso depende de quien nos lo explique. Porque no tenemos en la Cámara, en el Congreso de San Lázaro, ni en Xicoténcal, no tenemos un solo petroquímico, así que no tenemos un experto legislador en petroquímico, y tenemos que abrir ojos y oídos a los verdaderos expertos técnicos en la petroquímica nacional. Lo que sí tenemos muy claro, que Pemex ha sido la caja chica de esto y de muchos gobiernos, y que eso ha dado al traste con la posibilidad de enriquecer, por supuesto, explorar nuevos yacimientos en aguas someras. Ver, por ejemplo, cómo está lo de las 200 millas náuticas, ver por qué se queman 6.000 barriles de petróleo en Escaré todos los días, o porque no tenemos posibilidad de refinar, y ver por qué seguimos importando nosotros gasolinas. Y ver, son muy bonitos los anuncios, pero de otra banda es antes, los anuncios. La realidad es otra. La realidad es que tenemos que encargarnos de que cada uno de los más de 100 millones de mexicanos sepa que si vamos a exponer el último recurso natural que tenemos, le apostemos todos a lo que vamos. Todos. Y si podemos verlo, pues como en el Brasil, ellos lo decidieron como un referéndum cuando decidieron meter a concurso y a licitación y bajo contrato a empresas privadas de su vez, hoy están buscando rescatar nuevamente y nacionalizar el petróleo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que decirle a la gente que también piensan que porque viven en Santiago, o porque viven en la Yesma, o porque viven en allá, en la Rayán, saludos para mis amigos de la Rayán, no creemos en eso. Pues quiero decirles a mis amigos y amigas que nos escuchan, que de eso dependen las prerrogativas que este Estado va a tener. Y que además estamos luchando en esta contienda porque quienes lleguen a ser regidores, que además te voy a decir una cosa, yo felicito a que este Congreso haya aprobado la elección directa de regidores, cuando yo fui diputado local lo propusimos, porque Convergencia además ha caído siempre en el cuarto nivel de gobierno, y que ojalá, y esta democracia no se pervierta, y que nuestros líderes naturales, esos que van a surgir en esta elección, sepan la enorme responsabilidad de reglamentar para que vean si de ti cambia un poco más de lo que necesita cambiar. Y bueno, no es que ti, sino todos los municipios. Pero finalmente retomando, yo quiero decirles que necesitamos que esta nueva camada de dirigentes, diputados, presidentes y regidores que van a entrar en este en esta elección, y que seguramente serán los mejores, los que cuenten, entiendan claro que la ley no puede seguir siendo un Estado subrogado. No podemos seguir con esta riqueza siendo un Estado del 95% dependiente de los productores federales. No podemos, de verdad, Berta. O sea, ¿cómo podemos evitar que haya más fugas de nuestros jóvenes que se van a estudiar fuera del Estado? ¿Y qué expectativa les damos a esos muchos muchachos valiosísimos que están egresando de la universidad y que van a terminar en un detalle porque no hay un solo empleo y tienen que buscar fuera de nuestro estado? Entonces estamos quedando la generación tuya y mía, que aunque no estamos tan viejos, pero finalmente no vamos a tener el impulso para hacer crecer nuestro estado en la magnitud en que debe de crecer, teniendo tanta belleza, tanta riqueza y tanta gente bueno y generosa. Eso es lo que creo que debemos de buscar en esta contienda. La contienda electoral no debe de ser para ver quién gana más posiciones. Pero eso no es una enseñanza que dicen que ya se lance, no sé qué. Porque lo peor del caso es que tú llegues a concertar una estrategia de compromiso electoral y lo primero que se está dando será de preliminares. O sea, no puede ser. A ver, diputada. Ahora sí ya lo cago. Yo me cargué de información, un poco. Porque la veo que trae muchísima información. Y ganas, y con foto y ganas de hablar, habla. Te veo mano negra en esto. Dicen que Carlos Manz y Barría se quería engañar. Se lo pregunté a él, se lo pregunté a ti. ¿Qué te digo? A ver si es cierto. No, que tenga mano morena. Yo le pregunté a él, parece ser que el gallo, dice así, y lo voy a repetir, los gallos de Antonio Echeverría eran Miguel Ángel Navarro Quintero y Griselda Villa. Por cierto, a manera de chisparrete, dijo, no, uno es gallo y la otra es gallina. Le dije, bueno, pues qué bueno que tengan una gallina, porque son las que ponen los huevos y creo que los van a necesitar. Sin embargo, había una diferencia de cosas. Estuve simpático, ¿sabes? Pero, ¿qué pasó en esa mesa? Fíjate que, con enorme pena, porque yo tengo un gran respeto por el Partido de la Revolución Democrática y por los demás partidos. Mira, cuando ya tenemos tanto tiempo como yo tengo transitando en el ámbito político, te das cuenta de que los que nos dedicamos a esto no tenemos más que un solo compromiso, ver cómo podemos conciliar en acuerdos que permitan que nuestro Estado y nuestro país avance, ¿no? Entonces no hay nadie reconciliable, eso lo creo yo y lo tengo muy claro. Sin embargo, es muy lamentable que quienes ahorita quieren probarse en la política no entiendan que cuando se llega a un acuerdo es porque se quiere ganar, ¿no? Y cuando te llegan a invitar a cenar a tu casa, pero te dicen, oye, nada más que no puedes comer fruta de la tierra aquí, y tampoco puedes tocar la crema que está en tu mesa, y tampoco puedes tomar del agua que te estamos poniendo aquí. No puedes tocar nada, ¿eh? Pero sí, quiero que me vayas a cenar. Entonces lo que no quieren es que lo den, ¿no? Entonces, cuando nos vemos tan convergente que somos bien sanos, órale pues, vamos a ver, porque efectivamente una alianza... Ahora sí significa que fueron bien sanos. No, y aquí inocentes, no tienen mucha experiencia. No, dije sanos, que no inocentes. Yo aquí sería pecar de ¿qué es sano? Sano. Cuando vamos a una mesa, a sabiendas, que cuando se pone a mesa las propuestas, todos tenemos que estudiar para llegar a una conclusión final que nos llevará a un punto de acuerdo. ¿Es eso? ¿Eh? Pero llegas a una mesa donde nos dicen, espérame, fíjate que no le hicimos alianza con el PRD, donde por cierto mis amigos del PRD, con todo respeto y con todo cariño, no expresaron nada, dejaron hablar a Carlos Hernández, que era el operador, y bueno, nosotros ya hicimos acuerdo, y por cierto, empezamos con las criminales, ¿no? Y nosotros empezamos con el 1, y todo en el 2, y Miguel con el 3, y no sé quién en el 4, y... Deben entrar, nosotros ni siquiera llegamos propuestas. ¿Qué quieren ver los propuestos? No, no, nada, como mis fletos, ¿no? Algo así, ¿no? No tenía ningún... Pero de ninguna manera... Pero no, eso es lo que, creo que lo menos interesante, pero eso ¿por qué? Porque finalmente... Cuando me pedían nombres de convergencia, yo les dije, no, espérame, esto no se trata de nombres, se trata de espectro, se trata de regionalizar cuál es el potencial de cada quien en toda la geografía del Estado y, por supuesto, mandar a los mejores cuadros de la sociedad, por supuesto, y también de los militantes a competir de manera muy sana. O sea, lo que no entiendo es el contemplación y la poca visión de que primero te estudias de libre 3 años y luego te invito a que seas mi aliado. ¿Eh? Eso es lo que no se entiende. Pero finalmente digo... No entienden ustedes nosotros menos, ¿eh? Exactamente, me da mucha pena decírtelo. Yo, es más, es un tema que yo, para mí ya está cerrado. Uh-huh. Yo lo que creo es que hoy por hoy, y los que lo están escuchando lo deben de saber, Convergencia en PRS, como todos los partidos, estamos obligados a reposicionar nuestra función dentro de la sociedad de los partidos políticos. Nos tendrán que funcionar de veras, ¿verdad? O sea, yo creo que no es posible que se siga pensando que los partidos políticos son unos asuntos de interés. No puede ser. O sea, lo que tenemos que hacer es invitar a quienes están allá, allí en la academia, es más, ahí con los periodistas, ahí en la colonia, en el estudio, que sepan que están trabajando de manera permanente por los días, que se pongan a prueba, por Dios. Que veamos que los intereses por los que están luchando, ayuda a decir que si mientras en este país no existan las reglas que permitan que haya candidaturas independientes como siempre ha pedido Convergencia, pues por lo menos tengan un vínculo que sea un partido que pueda abrir los espacios. ¿Pensada? Se me hace que, lo voy a contar de diferente manera. ¿No salieron perdiendo? ¿No le salieron perdiendo esto? Nadie pierde lo que no tiene todavía. Yo te quiero decir que Convergencia nació... Pero no se limitan, lo voy a entender de otra manera. ¿No se limita la probabilidad de ganar? ¿Es más reducida? Fíjate que no sé cómo plantearte qué es ganar. Cuando nosotros iniciamos nuestra participación en 2002, nadie creía... Si un partidillo que había surgido ahí con una aguilita nacional y que apenas estaba aquí en Nayarit, no iba a ganar nada. Y buscamos a personalidades de la sociedad. Y ganamos estando el río 2 diputaciones y 20 regidores. Y nadie la pensaba, ¿eh? Además, ni nos pelaban en la prensa, ni nos entrevistaban, ni nos decían nada, porque no pensaban que buscábamos nada. Uh-huh. La segunda participación solo nuevamente, con todas las cooptaciones y los